Bueno, les agradecemos muchísimo a los compañeros de Radio Movimiento ahí que estuvieron transmitiendo desde Woodburn, Oregon. Les mandamos un gran saludo y pues muchas gracias por estar apoyando en esa transmisión. Muchísimas gracias por estarnos retransmitiendo allá en su radio. FM, pues para esto son justamente estas transmisiones, para que la gente que no tiene acceso a los medios de comunicación nos puedan escuchar. Así que les agradecemos mucho, les mandamos unos saludos bien fuertes también y pues esperamos encontrarlos también pronto por ahí en el Van Racing que se va a hacer con los compas por allá en el este. Y bueno, ahora nos vamos a conectar con el proyecto de Voces Móviles que ya están listos y que ya van a estar allá transmitiendo. Yo les mando un fuerte abrazo también a los compas de ahí de Voces Móviles, un proyecto muy emprendedor también que está trabajando con la gente inmigrante también. Así que bueno, los vamos a pasar la palabra a los compas de Voces Móviles. Yo les mando un fuerte abrazo y un saludo desde aquí, Flujos Migrate, y continuamos con esta transmisión radialista antirracista. Vamos a darle la palabra a los compas de Voces Móviles. A ver si lo hacemos juntos. Buenas tardes. Esta es la música. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muy bienvenidos a todos los radioescuchas a través del internet. En este 29 de julio del 2010, desde la oficina central de IDESPA, estamos transmitiendo. Mi nombre es Manuel y estoy junto con Madelú. Madelú, buenas tardes. Saludos. Buenas tardes y bienvenidos a todos los radioescuchas a este universo que nace en la conferencia de medios aliados del pasado junio en Detroit, en donde se llevó a efecto por primera vez un track en español. Medios caminantes o flujos vivos. Estamos aquí para compartir nuestra experiencia con todos los que estén en este momento escuchando esta radio. Ok. No se escucha más de Luis. Bueno, estamos transmitiendo desde IDEPSCA y yo le pregunto a Manuel, ¿qué es IDEPSCA? IDEPSCA es el Instituto de Educación Popular del Sur de California. Es una organización que lucha por los derechos de todos los inmigrantes. ¿Y dónde nace? ¿Cómo es? ¿Qué es? Bueno, nace por el año 1989. 84, en la ciudad de Pasadena, y entre Patricia Guzmán y Raúl Añorbe, ya hace casi 26 años de estar funcionando como Instituto de Educación Popular, y nuestro objetivo es luchar siempre por los derechos de todas las personas que llegan a este país, y fue formalizada en California en el año de 1994, prácticamente hace 16 años. A nivel federal en 1997, hace 13 años. ¿Y qué hace? Organiza y educa. ¿A quiénes? Bueno, nuestra misión es educar y enseñar a los trabajadores y a todas las personas inmigrantes que vienen a este país. ¿En dónde? Pues en todas las comunidades. ¿Y solamente es IDEPSCA? ¿Tenemos algo más? En IDEPSCA tenemos muchos proyectos dentro de la organización. Está Apple, Aprendamos y Day Labor Project, el proyecto jornalero. que consta de seis centros, la escuelita, Health Program, el programa de salud, y los trabajadores de casa, los jardineros verdes, My Cleaner, servicios de limpieza verde y vendedores ambulantes. Y tenemos también a TIA, que es otro proyecto que están dentro de la organización. Y tenemos a Voces Móviles. Voces Móviles es el proyecto de comunicación popular para dar voz a los que por siglos han sido mantenidos en el silencio. Sí, Voces Móviles, el proyecto que basados en la filosofía de Paulo Freire, su propuesta educativa de aprender a aprender mediante la participación de los integrantes de un grupo. Nadie enseña a nadie, nadie aprende solo, todos aprendemos entre todos. Así es como Voces Móviles rompe el silencio de nuestras comunidades que por siglos ha sido mantenida en el silencio. Vamos a presentarles ahora uno de los trabajos que se realizó mediante este procedimiento de Voces Móviles. Él llegó esta mañana directamente desde Arizona. Escuchen. No me puedo quedar aquí. La música me disculpa, mi guitarra lo grita. Nos despedimos a Arizona y a sus leyes tan fascistas. Luego se ha callado Arizona, que escucha toda mi sangre plena de pie, lucha. Y mi color de molesta, la culpa de que yo, una mano, me la coloreó. No me puedo quedar callado, toda mi sangre muera en lucha. Soy indígena, soy mechita. Mi música es peor y mi guitarra respeta. Mi color es ilegal, porque Arizona es mexica. Arizona, que secuestraron los blancos cuando eras una niña. Es morena porque sigue siendo indígena. No me puedo quedar callado, y mi guitarra lo grita. Escapemos a Arizona de sus leyes. La serie 70 es injusta, inhumana, con mi guitarra de canto de Arizona mexicana. Mi música y mi guitarra se unen a mi cantar. Los gringos quieren ser, pero no ser. En el ritmo de mi alma es como una danza seca, cuando los amantes que vamos a luchar. No mis paisanos arriba la tierra. En el ritmo de mi alma son puros santeros, van rasgando los tambores porque vamos a triunfar. No se dejen mis hermanos arriba la dignidad. Vamos mis paisanos arriba la dignidad. A estas leyes tan realistas no las vamos a chingar. Desde Arizona. Su nombre, por favor. Roy Gabriel. Bueno, como acaban de escuchar, este es el audio de la voz del pueblo, que eso es lo que el fundamento, la piedra filosofal de Voces Móviles, que habla el pueblo, porque el pueblo, por condición histórica, ha estado así en el silencio. Y esta es la oportunidad para nosotros en Voces Móviles tener nuestra primera experiencia en radio. Ignoramos cuántas desventajas tenemos con este ejercicio, pero lo estamos haciendo con todo el corazón y con el máximo esfuerzo posible. Así que una disculpa por algunas fallas que debemos tener. Ahora vamos a presentar un audio más, que es de Roy. Espero que este sí salga bien ahora. Gracias. Su nombre, por favor. Roy Gabriel. ¿Originario de qué lugar? Nací en Santa Mónica y crecí en Los Ángeles. I think it's extremely important to remember that we're talking about human beings. All of us, those of us who are more favorable to people who are undocumented and those who are very strongly against people who are here without papers, we're all talking about human beings. We're talking about immigrants, we're talking about undocumented immigrants, and people are talking about people who are immigrants. I think it's extremely important to remember that we're all talking about human beings, and if we focus too much on just a label, on just a title, if the way you think about a person and the way you name a person stops that working women here in illegal alien. I understand that these are legal terms too, but if that's the only, if that's how you're calling a person, I think you're really doing a disservice to the person and to the group by, in naming them in that way and in describing them in that way, you're shrouding their full humanity from your thinking. And I think it's also extremely important to remember that that person you're talking about in being a human being is actually really not so different from you than you think, despite sounding or looking different or being born in very different circumstances. Actually, as a human being, you know, you're really talking about, like, someone deceptively similar to you. And I think that's extremely important to keep in mind as you think about this and talk about it and decide how you want to change laws that most people are not satisfied with. Es muy importante recordar, entender el poder inmenso del lenguaje que se usa para describir al grupo. En ese caso, cuando se piensa, cuando se nombra a alguien inmigrante en particular, ilegal o inmigrante ilegal, si se está llamando a una persona así, es el, cuando estoy enfatizando que estamos hablando de seres humanos, es la misma cosa. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de familia. Si uno dice, si uno solo se enfoca en, otra vez, si uno solo se está enfocando en el estatus migratorio, decir, por ejemplo, un ilegal. Si solo se piensa en una persona como ilegal, no se está pensando en su humanidad, no se está pensando en la familia, no se está pensando en todas esas conexiones humanas que lleva a esa persona, que hace que esa persona sea humano, e igual que tú, sino tan diferente como podría parecer. Troy, muchísimas gracias. Madelu, ¿y quién es Troy? Troy es un voluntario que hace el trabajo de traducir las historias que el equipo de PCT trabaja en el blog. El PCT es el equipo de comunicadores populares, PCT. Entonces, Troy tiene aproximadamente un año ya trabajando con nosotros, muy entusiasta, y él fue quien propuso que introdujéramos la próxima melodía. Así que vamos a escuchar otra melodía. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. прекрасно, много красиво. Claro que sí, están escuchando a Voces Móviles desde las cabinas de IDEPSCA. Y ahora vamos a presentar un enlace vía telefónica desde Arizona. Vámonos, Marelu, estamos listos. Unos segundos en lo que te encarga. Vamos a esperar unos segunditos mientras se programa la llamada, pero es algo muy importante porque tenemos una entrevista en vivo. Directo desde Arizona. A ver, pues, sí, bueno. ¿Se escucha? ¿Se oye la llamada? ¿Se oye? Espérenme un segundo porque no alcanzamos a conectar el audio. A ver, vamos a hacer otra prueba. Ahí, ¿no? Pues ponlo en speaker entonces. Pon el speaker. Sí, estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, y estamos tratando de hacer un enlace, una conexión con una señora que está ahí en Arizona que nos va a hablar sobre la situación que están viviendo. Entonces, señora Rosa. Rosa María, ya estamos haciendo la conexión. Díganos, ¿cuántos días ha estado usted en vigilia? Hoy es el último día. Durante todos estos días, ¿cómo se ha visto afectada su familia? Mi familia está tranquila. Siempre hemos sido una familia unida y siempre hemos luchado juntos. Ellos me han estado apoyando en todas mis decisiones. Mis hijos también se han involucrado, pero por cuestiones de trabajo no lo han hecho. Señora Rosa María, después de este día, ¿cuáles son las siguientes acciones que usted tiene pensado seguir realizando? Sí, después de este día, ¿cuáles son las acciones que usted piensa realizar? Doña Rosa María, mi nombre es Manuel, soy de Voces Móviles. Mi pregunta es, ¿cómo sienten ahorita el cambio después de lo que aconteció ayer? ¿Cómo ven ustedes el clima? ¿Ven ustedes un optimismo en la gente o la gente sigue temerosa como ha estado? Los señores legisladores de Arizona, ¿ustedes han tenido algún contacto con alguien que se ha comprometido a ayudarles a seguir luchando por cambiar esa ley que va a perjudicar siempre a la comunidad? Mire, en el tiempo que estuvimos aquí en la vigilia, muchas personas que están corriendo como candidatos se nos acercaron buscando apoyo. Como creamos foros comunitarios, sí, la verdad, sí nos latinos se interesó, ¿verdad?, conocernos y les dimos la oportunidad. Era algo delicado porque nosotros estábamos representando una vigilia pues es oración, es religión, y ya ve que mucha gente ve mal esto, pero yo pienso que cuando estamos luchando por justicia, por cosas que mandatos de Dios, no hay por qué tener trabas de esa verdad de que política, religión, nada. Estamos luchando por una injusticia y no importa de qué religión seamos, de qué denominación política seamos, de qué organización, hay que unirnos, hay que hablar, hay que ponernos de acuerdo, hay que conocernos. Entonces yo lo vi de esa manera y yo cuando sabía que una persona esta nos visitaba, yo le presentaba a la gente. Y después de este descansito que ustedes van a tomar, ya tienen, me imagino, algún plan específico para poder seguir luchando, ¿no? Mire, como que se corta la llamada y no escucho bien la pregunta. Después del descansito que ustedes se van a tomar, o ustedes los que han estado haciendo ese sacrificio, ¿tienen algún plan específico ya que van a continuar dándole seguimiento para poder seguir luchando para cambiar esa ley? Madelú, Rosa María, usted no es una persona común y corriente. Usted es una persona muy especial. Y qué bueno que está usted trabajando arduamente en esta situación tan complicada para todos los ciudadanos que están siendo estigmatizados y marginalizados. Así que es usted muy, muy especial. Rosa María se debe de sentir siempre muy bien porque este trabajo no lo hace cualquiera. Y qué bueno que lo ha hecho porque es así como necesitamos, ¿me escucha Rosa María? Sí, la estoy escuchando. Necesitamos que nuestros hijos aprendan el camino de la legislación para que ellos en el futuro hagan las propias leyes para nosotros. Y qué bueno que está ahí. Usted ahora es un gran ejemplo para que vaya con otras madres de familia y que multipliquemos en nuestros hijos los futuros líderes. Okay. Está bien. Gracias. Gracias. Gracias, doña Rosa María. Muchas gracias, Rosa María. Muy amable. Hasta luego. Hasta la vista. Por supuesto. Hola. Bien hecho su trabajo, caballero. Esperamos que siga continuando haciendo este oficio de comunicador popular. No, pues hacemos lo que se puede, nada más para apoyar el movimiento y seguir luchando y seguir unidos, porque unidos es como se puede romper barreras y leyes como esta. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Claro, escucharon ustedes una comunicación en directo, en vivo y en directo desde Arizona con nuestra comunidad, con la gente que está allí y que ha estado atenta de lo que ha estado ocurriendo durante estos días desde que se inició la ley SB 1070 y hasta el día de ayer y ahora por la vida de la gente. Claro, y ahora vamos a escuchar también una entrevista siempre con participantes de nuestra comunidad y que han estado pendientes de lo que está ocurriendo en Arizona. Y nosotros desde aquí de Los Ángeles también hemos estado en esa lucha y hemos platicado con la gente. Así que vamos a escuchar este entrevista con Nancy y ustedes van a escuchar parte de lo que la gente está pensando. Entonces vamos a cambiar, ¿verdad? Crispín y Madelú. Buenas noches, ¿me puede decir su nombre? Mi nombre es María de la Universidad. ¿Podría darme su opinión cómo afecta a familia la ley del don SB 1070? Mire, la ley, que ya es ley, la SB 1070 no solamente afecta a mi familia, afecta a toda la ciudadanía. Porque si usted es ciudadano y tiene algún familiar o un conocido que usted lo ayude, usted automáticamente se está convirtiendo en criminal. Entonces es una ley absurda que viola la Constitución y que si este 29 de julio la Suprema Corte de Justicia le da visto bueno, eso sí que es ponerse a llorar, porque todos los estados que están siguiendo ideas, pues van a sentirse como peces en el agua para fomentar el miedo, el odio en unos y el miedo en otros. No afecta a unos sí y a unos no, afecta a todos, incluyendo a los que están impulsando este tipo de sentimientos, que son humanos. Gracias. Madelú, y esta entrevista, ¿cómo es que usted la logró? Pues este hoy es uno de los tantos ejercicios que realizamos en irnos entrenando a entrevistar a otras personas. Y me tocó ser la entrevistada. Y estábamos basándonos en el tema de la SB 1070. ¿Y su forma de entrevistar a las personas es cuando usted va en el transporte o lo hace en las paradas de los buses? Bueno, ya hablando de manera personal, como decía, este fue un ejercicio de los que realizamos dentro del taller de voces móviles todos los martes de 6 en adelante. Es de 6 a 9, pero generalmente nos pasamos. Mi trabajo generalmente lo hago en la calle, con la gente, en el autobús, donde me la encuentro. Pero en este caso hemos presentado las entrevistas, o vamos a seguir presentando entrevistas, acerca de la SB 1070 entre la gente cercana a nosotros como organización. Y yo sí quiero hacer un paréntesis acerca de esta ley que se ha hablado tanto, se ha dicho tanto, hasta la saciedad. Quiero compartir con los que escuchan que es el mejor método que la gente que dirige la nación, al carecer de talento para resolver los problemas económicos que son grandes y graves, lo que suelen hacer es buscar en quién descargar sus faltas de capacidades. Como no tienen ofertas para la población votante, entonces buscan a quién cargarle el paquete. Históricamente se ha hecho esto con diferentes comunidades. Los italianos, los irlandeses, los escoceses, toda la gente de diferentes lugares de mucho tiempo atrás han tenido que vivir una marginación, una segregación, con cierta regularidad, sobre todo cuando vienen las crisis económicas, para distraer a toda la población, para que la gente no piense en el problema grave que tenemos dentro de la economía y que no se resuelve, para que se nos olvide que se gastan trillones de dólares de la nación en salvar a las grandes corporaciones, para que se nos olvide que tenemos millones de personas sin empleo. Para que se nos olvide que tenemos inmensos problemas de salud, inmensos problemas de educación. Que pensaba, yo pensaba que esta nación no tenía muchas circunstancias difíciles y he tenido la oportunidad de darme cuenta que no es así. Que aún en este momento muchas de las comunidades carecen de los servicios de la tecnología. Que muchos ciudadanos americanos no tienen la posibilidad de escucharnos en este momento. Entonces, es muy importante que hagamos más pensamiento, más reflexión acerca de las ofertas políticas. No nos debemos conformar con que alguien venga y nos ofrezca un gran sueño, un gran pastel, que se ve delicioso, pero que hace daño. Que un pastel hace daño a quien lo come. Así cuando nos presentan esas ideas no buenas, porque en ningún momento pueden ser generosos ni amables estos sujetos que realizan enfocar en un sector de la población específica. El día de hoy, o en estos días, estamos viviendo la fiscalización, el uso de la agresión en su máxima expresión sobre la población no documentada. Pero no debemos parar ahí, tenemos que continuar, debemos preparar a nuestros hijos, prepararnos nosotros mismos, informarnos cada día más, capacitar a nuestros hijos para que ellos puedan tomar un puesto, un lugar para modificar las leyes. Esta nación, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, nace con leyes que sin ser perfectas ofrecen una garantía, ofrecen cuando dicen que los ciudadanos nacen libres para buscar su felicidad. Siendo inmigrante, cualquier inmigrante de cualquier punto geográfico que viene aquí, viene única y exclusivamente con la esperanza, con la ilusión de alcanzar una mejor vida. Es por eso que nosotros no debemos dejar que los sueños, los deseos, la esperanza humana muera con acciones tan terribles. No debemos permitir que en los corazones de las personas que están siendo atacadas se alberguen sentimientos negativos como tiene el señor que decidió escribir y enforzar una ley SB 1070. Basado solamente en el desconocimiento de los otros y sacando la peor parte de su esencia. No debemos permitir que sujetos como él hagan daño a nuestra esencia humana. Somos humanos capaces de hacer y de crecer y de contribuir, y lo hacemos aún en la peor circunstancia. De ahí que nosotros como Voces Móviles estamos trabajando en ese punto. ¿Algo más, Manuel? ¿Y usted cree que con este cambio que se le hizo a la SB 1070 se logró algo? Las leyes que se estén haciendo siempre van a ser para distraer a la población votante. Le presentan una situación difícil, dicen, los más violentos, los más asesinos, los más terribles seres humanos son ilegales. Y entonces quien ve esta información, pues empieza a creer que sí, pero no, no es así, porque asesinos, ladrones, gente no buena existe en todas las comunidades. Y lo hacen basados en el desconocimiento. Se aprovechan de la ocasión. Tengo que decir algo, que no es que son gente no buenas, pero que son gente en otras circunstancias. Y a veces lo hacen por circunstancia, ¿verdad? Claro. Porque la sociedad no les da lo que se necesita para salir adelante de otra manera. Sí, es lo que decía antes. Que al no tener propuestas concretas y específicas para resolver un problema económico de toda la población, pero que sí tuvieron la posibilidad de ceder trillones de dólares a las corporaciones y a las instituciones financieras, entonces dejan a la población de esta nación sin casa, sin empleo, sin esperanzas. Y nosotros debemos saber que nosotros no somos los causantes de ese problema, porque toda la gente hispana, en su inmensa mayoría, trabaja, produce, consume, mueve la economía. Jugando o muy en serio, digo, cuando estas autoridades tomen conciencia de que deben legalizar a más de 12 millones de personas no documentadas, no lo van a hacer única y exclusivamente porque nos van a hacer un favor, sino porque se van a hacer un favor. Y ese favor es mejorar la economía. Gracias, Madelú. Ya escucharon a Madelú y estaba presentando también una entrevista y estaba también dando una explicación acerca de lo que es nuestra forma de vida que estamos pasando durante este momento. Así que estamos transmitiendo desde las oficinas de IDESCA y somos voces móviles y estamos haciendo muchos comentarios y entrevistas que estamos haciendo llegar hacia ustedes. Oye, Manuel, ¿cómo la gente puede saber más sobre Voces Móviles? ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues pueden entrar ahí a vozmo.net y pueden hacer un enlace ahí y van a encontrar a muchos de los corresponsales y solo hacen clic ahí en la foto de cada corresponsal y van a ver entrevistas, reportajes, a fotos, videos de todo lo que ha estado ocurriendo también en Arizona, ya que nuestro objetivo es concientizar y llegar hasta esa comunidad, hasta esa gente que no tiene el acceso. Y de cualquier manera vamos a estar llegando y vamos a transmitir, ya sea por radio, por el internet, como sea, pero nuestra misión es a hacer llegar la verdad hacia todas las comunidades. Ahora vamos a escuchar una entrevista con una muchacha también de nuestra comunidad que ella pues ha estado preocupada y ustedes la van a escuchar. Vamos a escuchar entrevista con Nancy. ¿Qué tú piensas de la ley SB 1060? Pues pienso que es una ley racista, de que quiere humanizar a los inmigrantes, especialmente a nuestra gente latina, y pienso que pues va a afectar a muchas familias y va a crear mucho temor a comunidades. Entonces es una ley que viene a afectar a todos, a, como decía, a la humanidad, a la comunidad y a nuestra familia, que nos puede poner en temor de que a cualquier momento nos pueden pedir nuestros papeles y estar con ese temor. ¿Y tú qué estás haciendo como persona dentro de la comunidad para poder ayudar a que la ley no pase? Pues me estoy tratando de informar yo misma y viendo también cuáles son los grupos que están oponiéndose a esa ley, hacer de apoyo en acciones o informar a otras personas cómo podemos decirle a nuestros agentes en política que estén en contra de esa ley racista. Y en general, ahorita he estado tratando de informarme más y compartir eso con otras personas. ¿Y sabes lo que va a ser el día 29? Sí, sí sé de la acción en Arizona en contra de esta ley, porque va a ser el día que se va a actualizar la ley y sé que van a haber muchas acciones aquí en California, pero especialmente en Arizona, protestando en contra de esta ley. ¿Y piensas que va a haber persecución para nuestra comunidad latina? Sí, por supuesto, pero ahí creo que lo importante es de que todas las personas, las masas, vengan, salgan y de verdad muestren de que esto es algo racista, especialmente, y inhumano. Creo que los números van a contar allí bastante gente salga. Gracias, y vamos a estar pendientes a ver qué pasa. Gracias. Cristina, ¿qué crees? Ok, escucharon ustedes a la entrevista con Nancy, y es parte de nuestra comunidad. Nancy también es parte de nuestra organización, y todos hemos estado haciendo un análisis y entrevistas y comentarios acerca de la ley SB 1070, y es así como nosotros podemos llegar hacia nuestra comunidad, también hasta Arizona. Y también hemos tomado parte de acción en diferentes actividades, como es la desobediencia civil del día 6 de mayo, que se celebró fuera del centro de detenciones de ICE, aquí en el centro de Los Ángeles. Y diferentes desobediencias frente al edificio federal. El día de hoy hubo también en Wilshire y en el edificio federal. Aquí tenemos a uno de los que estuvo presente en ese asunto y nos va a contar algo, por favor. Ah, sí, gracias, Maru. No es que yo no estaba ahí presente, nomás tenemos varios compañeros que sí lo hicieron, hicieron otra acción directa bloqueando, tapando tráfico en la calle ahí por el Midtown de Los Ángeles, y les voy a leer un breve resumen de qué pasó ahí. O mejor, Natalia, si lo puede leer la historia que nos mandó la compañera Brenda, para que la escuchen. Y antes de eso, queremos mandarles un saludo a la radio del Sindicato de Maestros, que es 94.1 FM en la ciudad de Oaxaca. ¡Que viva la desobediencia civil! ¡Bravo! ¡Que viva Oaxaca! Hola, soy Natalia Ariano, soy la organizadora comunitaria de Voces Móviles y DEFCA, y les voy a leer un poquito de lo que los presentó Sasha. Los Ángeles se levanta en Highland y Wilshire. 10 compañeros se enfrentan a arresto por bloquear la intersección de las avenidas Highland y Wilshire en Los Ángeles, en protesta de la ley racista y anticonstitucional de Arizona SB 1070. Y otras que continúan separando a las familias trabajadores que mantienen a este país. La lucha continúa hasta que toda la ley sea derrotada y nuestra gente recibe una reforma de inmigración digna. Gracias. Gracias, Narali. Y es así como también toda nuestra comunidad ha estado involucrada acerca de la ley esa muy racista que está también perjudicando a nuestra comunidad latina. Y nosotros como Voces Móviles estamos también aquí transmitiendo y llevándoles a ustedes la realidad, lo que se vive y las acciones que nosotros también hacemos en nuestra comunidad aquí en Los Ángeles. Hacemos muchas actividades, hacemos marchas, protestas, desobediencia civil, y hemos estado involucrados desde que comenzó ese evento, ¿verdad?, que perjudica mucho a nuestra raza. Así que vamos a estar siempre involucrados y seguiremos adelante transmitiendo y llevándoles esos eventos que siempre para nosotros han sido muy importantes para también hacer cambios en nuestras leyes. ¿Es otra manera de que todos puedan participar en este proyecto? ¿Cómo es, Manuel? Pues pueden entrar allí a vozmov.net, que solo pueden poner vozmov.net y les va a salir el enlace. Y ya pueden empezar a navegar ahí y ver todos los links de todos los corresponsales que están transmitiendo a diario, ¿verdad? Y pueden encontrar también ahí la historia que nos acaba de leer Narali. Y también ya basta mi gente. Son temas muy importantes que están ahí dentro de el blog de Voces Móviles. Y vamos a ponerles audio para que escuchen también ahí una de las protestas que hemos estado haciendo y para que ustedes los escuchen mejor. De mi corazón, un canto libre para la gente. Las mariposas salen del concreto hoy en la mañana. Las mariposas salen del concreto y de la tierra todos los días, todas las mañanas. Antes de que salga el sol. nuestros pies, en la raíz de nuestras manos, diciendo ya basta, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta, mi gente, ya basta. Nuestros primos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, más de 500 años, más de miles de años, en estas batallas alrededor del mundo, y viva Palestina, y viva toda la mujeres. Gritamos y luchamos igual que en todos los lugares que el capitalismo se siente más fuerte que el sol. Ok, Madelú, nos va a explicar de qué se trata este audio que ustedes acaban de escuchar. Pues esta es otra de las acciones que se llevaron a efecto con nuestra gente joven. Si ustedes logran escuchar el audio, pero quieren ver la historia, solo tienen que ir a bosmo.net y buscar con las palabras ya basta. Y es un trabajo realizado por otra compañera voluntaria del proyecto de Voces Móviles, su nombre es Brenda Aguilera, que también la pueden buscar como blogger ahí con ese nombre. Pues ahí ustedes pueden escuchar el sentimiento, el corazón de nuestra gente joven. Lo mejor que tiene cualquier lugar del mundo es su gente joven, porque representan el futuro. Esta niña, porque es una niña, toma el coraje de ir y plantarse a hacer esto. Toma el coraje de ir y ser arrestada. Pero también tiene el talento de poder expresar lo que ustedes escucharon. La primera vez que lo escuché yo quedé chinita de la piel, porque es muy emotivo verla, oírla. Y eso es lo que muchos desconocen de nosotros. Desconocen nuestra esencia. Y ahí está, ustedes pueden ver, pueden dejar comentarios y pueden ser participantes de este universo cibernético en el que está contemplado Voces Móviles. Y otra cosa bien importante de Madelú, ya que estás hablando de eso, de que los jóvenes pueden hacer un cambio, como tú lo dijiste al principio, pero también pueden ver a la parte involucrativa, cómo se involucran los jóvenes aquí en Los Ángeles, ¿verdad? En protestas y en manifestaciones y en actividades, ¿verdad? En pro de hacer un cambio en nuestras leyes. Claro que sí. Esto es de capital importancia. Trabajar no solamente en la defensa de las agresiones de la que esta población está siendo continuamente atacada, sino trabajar por debajo. Utilizar los medios alternativos como es esta radio en este momento e ir perforando como las hormigas el gran poder ideológico que tienen los medios de comunicación por corporativos y privados, que solamente se dedican a hacer un tipo de pensamiento. Y Voces Móviles les puede dar la oportunidad a todos y cada uno de hacer su propia historia o contar su propia historia, y lo pueden hacer de una manera muy sencilla. Solo tienen que marcar el área 213-477-7025 y ahí tienen 2 minutos para dejar su mensaje, el cual será escuchado a través de Voces Móviles. ¿Podemos dar otra vez más el número? Por supuesto que sí. Es área 213-477-7025. Y ya escucharon a Madelú. Y vamos a continuar con el programa porque ya el tiempo se nos está yendo. Y vamos a escuchar una entrevista con Crispín. Crispín, ¿a qué se dedica usted? Yo soy en programa de labor. El fuerte como es la SB-1070. ¿Usted me puede decir cómo nace esta ley y dónde? Bueno, la ley nace en el estado de Arizona. No estoy seguro, pero hace como 3 o 4 detalle es que el plan de esa ley no es de persona. Y vemos que esa ley está sobrepasando la constitución de los Estados Unidos, que es la que supuestamente debe estar arriba de todas las leyes. Entonces, esta ley de Arizona está violando los derechos constitucionales y los derechos civiles de los inmigrantes, y no está afectando a todas nuestras familias, porque en Arizona ya no puede haber inmigrantes, porque los paga el señor sheriff y manda para sus países de origen. Pues esta ley entra en vigor aproximadamente en un mes, pero hay muchas organizaciones y mucha gente que están luchando en contra de esta ley, y el gobierno federal también está luchando porque no entre en vigor. Entonces están viendo la forma de que no entre en vigor en esperada, ¿no? Estudiando los pensamiento en que se ratifica la ley, que la echen atrás por anticonstitucional. No, pues que se apruebe por anticonstitucional. No es posible que un Estado esté sobre un país que está gobernado por una constitución. ¿Quiere agregar algo? Pues no, que esa ley se quite, porque no en este tiempo no puede haber leyes como esa tan racista. Entonces, que se quite. Muchísimas gracias. ¿Qué opina usted con respecto a la ley de 1070 que implantaron en Arizona? ¿Me puede? Claro que sí, han escuchado ustedes a Crispín, también otro corresponsal de Voces Móviles, que ha estado duro trabajando dentro de nuestra comunidad para poder llevar estas entrevistas. Madelu, ¿qué nos puede contar acerca de esta entrevista? Pues mira, son parte de nuestra actividad dentro de lo que sucede con la SB 1070, y son parte de los ejercicios que estamos practicando cada martes con las personas del grupo. Pero ahora vamos a presentar a Shasha. Shasha es otro de los personajes muy importantes dentro de Voces Móviles. Claro que sí, vamos a presentar a Shasha. Pues gracias por la presentación. Pues todos somos muy importantes de este proyecto, y no solamente esto, pero quiero darle un hello, muchas gracias a toda la gente de Medios Caminantes, de la transmisión que hemos hecho hoy, que transmite desde muchas ciudades por todas partes del país y hasta México. Están participando muchos proyectos muy poderosos e importantes, y es un honor y placer estar transmitiendo junto con los de Medios Caminantes, Flujos Migrate, pues todos los proyectos. Y no más, creo que ya vamos terminando, y les queremos dejar con una musiquita. Y esta música es de un grupo de aquí de Los Ángeles, que es los Jornaleros del Norte. Y vamos a terminar con esto. ¿Por qué? Porque con todo lo de SBD 70, aunque sí ganamos unas cositas, no se puede decir que ganamos, porque esta ley todavía incluye la cláusula de que es ilegal ahora buscar trabajo desde la calle en Arizona. Entonces, no vamos a terminar de luchar hasta que hemos derrumbado completamente toda esta ley y todas las leyes similares que han surgido en Arizona y a través del país. Así claro, que les dejamos con los Jornaleros del Norte, ¿verdad? Claro que sí, y pues ha sido un placer para nosotros haber estado transmitiendo, llegando hasta los hogares de nuestra comunidad. Y mi nombre es Manuel, me despido de ustedes. Se despide Madelú del aire. Feliz con esta primera experiencia. Desde las oficinas de IDEFSCA y Voces Móviles, transmitiendo para ustedes, y nos dejamos con música. Alegre y viva de los Jornaleros, Jornaleros. Entonces, desde las oficinas de IDEFSCA, VOSMO, Voces Móviles, VOZMOV.net, ahí pueden encontrar más información. Y les vamos a dar una musiquita de los Jornaleros de Arma. Bueno, pues eso que estuvimos escuchando fue la colaboración de Voces Móviles. Un abrazo muy grande a Madelú y a Manuel y a toda la banda de allá de Voces Móviles que estuvieron haciendo ahí una excelente transmisión, haciéndonos algunos enlaces y presentándonos sus entrevistas también que tienen. Recuerden que pueden visitar también el proyecto de Voces Móviles ahí en su página de internet. Y pues a ellos hacen justamente reportajes populares, así que pues hay que escuchar por ahí el trabajo de los compas, porque sí vale la pena realmente un esfuerzo de comunicación popular ahí. Bueno, pues mientras tanto nosotros nos estamos preparando para continuar con la transmisión. Nos vamos a enlazar ahora con Radios Populares y vamos a irnos otra vez para el oeste para escuchar ahí la transmisión de ellos. Así que, bueno, pues vamos a esperar un poquito que el compa de Radios Populares está ahí preparándose. Y, pues, mientras tanto, vamos a poner algo de música por acá. Recuerden que esta transmisión que están escuchando el día de hoy, pues ha sido un esfuerzo de el Medios Caminantes, una red de medios independientes de gente inmigrante aquí en el otro lado, en los Estados Unidos. Y es una transmisión en la cual han estado transmitiendo 12 colectivos y hemos tenido Radio Diáspora desde Atlanta, Georgia, Radio Callejera de New Haven, Radio Sombra en Los Ángeles, Voces Móviles que acaba de pasar ahorita de Los Ángeles, Palabra Radio de Filadelfia, Flujos Migrate en Tucson, Arizona, El Break Productions, Phoenix, Arizona, Free Radio Chuxom, Tucson, Arizona, Media Mobilizing Project Filadelfia, Juntos la Casa de los Soles, Filadelfia, Radios Populares en Chicago, que viene ahorita, Radio Movimiento de Woodburn, Oregon, Make the Road en New York, Casa Oaxaca, México, Democracy Now! Desde Nueva York, y un saludo a todos los compas que nos están retransmitiendo por el FM, a la gente que está haciendo esto posible ahí en Woodburn, Oregon, en Radio Movimiento. Muchas gracias, compas. Saludos a toda la gente que nos está escuchando a través del FM, y saludos también a toda la gente que está escuchándonos desde Oaxaca, ahí con Radio Plantón. Un saludo, compas, pues desde acá estamos logrando conectarnos a través del internet y pues tratando de crear nuestras comunidades en resistencia. Recuerden que vamos a continuar ahorita todavía con las transmisiones y pues estamos esperando aquí que los compas se conecten. Están teniendo ahí todavía ahí ya sus conexiones. Mientras tanto vamos a ver si podemos hacer un enlace también con la gente de Arizona para tener un reporte de lo que está pasando por allá. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos aquí esperando que los compas de Radios Populares se conecten. Bueno, yo soy parte del colectivo Flujos Migrate y pues seguimos por acá. Parece ser que los compas ya están casi listos. Así que vamos a ver si ponemos algo de música o los ponemos directamente. Parece que todavía necesitan unos cuantos segundos por ahí, así que vamos a poner un poco de música. Muchas gracias a todos los que han estado participando en este esfuerzo de esta transmisión conjunta, como estaban diciendo los compas de Woodburn, Oregon, Radio Movimiento. Es verdad, esta es una transmisión histórica en la cual nos estamos pudiendo conectar y comunicar haciendo nuestros medios independientes para crear nuestra comunicación independiente. Así que bueno, pues vamos a ir con un poco de música y continuamos aquí con los compas de Radios Populares. So I'm gonna need you guys for the injustice, lies, injustice. We're gonna run with that a little bit. This is a contrast of times between 1970 and now. Hey man, you got any papers? Sat in the grass with the green grass vapors. All L-O-V-E-M-P, see you later. Bunch of unsuspecting civil rights celebrators. Unbeknownst to them, about 40 years later, 2010. Asking my friend for papers. Implication information from a nosy neighbor. After peering through the blinds of their alien behavior. They ain't have an automatic, democratic deportation. Treated like the fecal waste of a motherfucking nation. Asking Indian about illegal immigration. Sorry, sir, your skin reflects the wrong coloration. Need to see your papers, we'll preparate identification. Don't let me guess, say it. check my fucking occupation. Got a few more questions when we're down at the station. Choose between the Star of Day or the Star of Day because injustice. Dos miembros del proyecto La Voz de los de Abajo, un grupo solidario con América Latina, que también nos van a acompañar a introducir un poco los mensajes aquí que tenemos para todos los compañeros de allá en todas partes del mundo y en Arizona. La compañera Vicky Cervantes y el compañero Alexi Lanza. Buenas noches, soy Vicky Cervantes. Saludos a todos y todos que están escuchando. Aquí tengo conmigo a Alexi Lanza. Sí, un saludo a todas esas mentes receptoras que nos escuchan a lo largo y ancho de este planeta, luchando por transformarlo por un mundo mejor para todos. Y hablando de un mundo mejor para todos, hoy en Chicago vemos que había protestas en contra de esta ley nefasta en Arizona. ¿Usted asistió a las protestas, Alexi? Claro, estuvimos ahí presentes, diciendo nuevamente presente a la resistencia que se ha venido librando aquí en contra de todas estas leyes antimigrantes, xenófobas, racistas, por estos grupos precisamente xenófobos, racistas de aquí de Estados Unidos y que tanto son demócratas como republicanos. Así que ahí estuvimos presente, fue una actividad muy bonita, ver a la gente muy animada, muy emocionada, con cierto alivio por el hecho de que la propuesta esta no fue pasada, pero habría que enfatizar que no se ha derrotado, va a ser apelada por la gobernadora racista del estado de Arizona, que representa a estos grupos xenófobos, y bueno, va a seguir dando la lucha por acabar por completo por esa ley, y siguiendo la lucha por la demanda principal, que es hacer un planteamiento de reforma migratoria para todos los inmigrantes en este país. Y hablando de eso, vale de notar, como mencionaron hoy en la protesta, que esta decisión del Corte Federal no paró en total la ley, sino solamente algunos aspectos más horribles y racistas. Y entonces que hay mucha lucha para dar todavía, no solamente para que no se cancela la decisión del corte, sino que aplaste totalmente esa ley. A mí que me notó más que todo en este protesto hoy en Chicago era la presencia de tantos jóvenes y de toda la raza, la verdad, mucho latino, por supuesto, de esta organización que han levantado en Chicago, que indocumentados y no tengo miedo. Pero también yo noté que hay muchos jóvenes de diferentes razas, diferentes nacionalidades. A mí me hace que ese es algo que estamos viendo ahorita más que nunca, es la organización de los jóvenes de secundaria, de las universidades, y que eso me da mucha esperanza para la lucha que tenemos que levantar todavía para ganar esta legalización y derechos plenos para todos los inmigrantes. Así es, pues es muy esperanzador siempre ver a la juventud que forma un papel más protagónico en esta lucha, porque pues precisamente la juventud es el futuro de este país y de la humanidad, ¿verdad? Entonces fue muy alentador ver tanta participación de tantos jóvenes. No sé, habría que recalcar que en esto de la ley de Arizona, cuando salió aquella propuesta, si más recuerdan ustedes, la 187 allá en California, se dio una lucha muy fuerte y bueno, se logró parar parte de la propuesta, pero después de ahí de la 187 sacaron una serie de leyes que llevaban enmiendas de esta 187. Entonces yo creo que aquí hay que estar muy muy abusados, porque no nos podemos ir así con la pantalla de que la ley a simple vista va a poder ser derrotada, porque la idea de estos grupos xenófobos es precisamente sacar otras leyes a base de este, y sabemos que eso se está esparciendo en los diferentes estados de este país, ¿no? Entonces el tema, la lucha es bien profunda y no hay que bajar la guardia ahí, hay que seguir demandando que el sistema de migración está obsoleto, no sirve, es una basura, así literalmente. Y se remonta desde 1996, cuando se aprobó la ley aquella, cuando el famoso Bill Clinton, la NAIRA, Y hay que seguir luchando porque se cambie, ¿no? Precisamente ese sistema obsoleto y precisamente parar el avance de estos grupos xenófobos, racistas, que es muy, pues no es esperanzador, ¿verdad? Porque cada vez se ve que ganan más terreno y lejos de, no se ve voluntad política, pero hay que mantener ahí la lucha, no hay que perder la esperanza y hay que organizarnos de todas las formas posibles y hacer resistencias, desobediencias civiles si es necesario, en contra de estos grupos xenófobos, racistas. Ese es otro punto que esta vez, por la primera vez, se nota, no solamente en Arizona, sino también en Chicago, en Washington D.C., en muchos lugares, presencia de actos de lo que nosotros llamamos desobediencia civil. Y eso es algo un poquito nuevo en ese movimiento para los derechos a los inmigrantes, porque yo creo que en el pasado, por el miedo, muchas veces el movimiento no ha participado en ese tipo de acciones, como de bloquear los buses. Y en Chicago hubo una acción así, que gente llegaron al centro de detención hace unos 6 meses, ¿no? 4 o 6 meses, y sentaron en la calle enfrente del centro de detención para bloquear que los camiones llevando los inmigrantes al aeropuerto para deportarlos no podían pasar, y hubo algo de detenciones. También en Arizona, pues hasta hoy mismo, yo creo que detenieron a unos 23, 25, algo así, jóvenes haciendo desobediencia civil. Y a mí me hace que estamos viendo el movimiento por los derechos de los inmigrantes llegando a otro nivel de colectividad que yo creo que, como dices, es necesario, es urgente. Sí, claro. Hay que hacer un llamamiento a la insurrección pacífica permanente. Y aquí se valen todas las formas de lucha. Yo creo que es importante. Ya no es suficiente con estar marchando ahí. Ya hemos marchado varias veces, pero tenemos que combinar precisamente y ver de cómo podemos generar formas más efectivas de presionar. Y ante ellos, pues la desobediencia civil sabemos que es muy efectiva y que da muy buenos resultados. Yo creo que eso también, de usar todas las formas posibles para resistir, y no solamente para resistir, sino de ir en ofensivo políticamente, digo, porque como mencionaste, este ley racista anti-inmigrante es como no mueren. Cuando tuvimos el ejemplo de Sensenbrenner, en 2006, el movimiento respondió para aplastar a este ley tan racista, muy similar, la verdad, a lo que Arizona ahorita tiene. Y en ese momento parece que fue aplastado después del levantamiento de la primavera de los inmigrantes. Pero de repente parte de esa ley surgió otra vez en los nuevos propuestos de leyes. Y además fue un aumento de deportaciones por el orden ejecutivo que firmó Bush Jr., que sigue vigente hasta el momento.